Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una nueva semana, a un nuevo programa aquí en Radio Futura, a este día histórico, podríamos decir, ¿por qué no? Es un día que todos vamos a recordar por una razón o por otra, o por varias razones, este 23 de noviembre del año 2015, donde aparentemente van a empezar a cambiar las cosas. Seguro que van a empezar a cambiar las cosas. Vamos a ver hacia dónde van, vamos a ver cuáles son esas cosas que cambian y cuál es el rumbo que toman. Ayer, en realidad desde ayer a la noche y hoy durante todo el día, estuve tratando de pensar qué era lo que iba a decir hoy. Después de que en este programa nos hemos declarado bajo la premisa de Macri no, aún incluso después de haber hablado durante estas semanas de por qué tomábamos esa posición y por qué creíamos que era el mensaje que teníamos que transmitir, hoy ya es momento tal vez de dar vuelta a la hoja, porque ya no es necesario explicar nada. Creo que hay cosas que ya están muy claras. Las mismas cosas las seguimos pensando, por supuesto, hoy con el resultado opuesto. Por otro lado, quiero esperar, no quiero apresurarme ni decir nada que no tenga que ver con lo concreto, no con lo real. Me he estado leyendo mucho, escuchando muchas cosas, hablando con amigos, con gente conocida, con familia, para ver cómo cada uno veía esto, ¿no? Y se pueden ver distintas cosas. Se puede ver por algún lado un poco de miedo, por otro lado incertidumbre, por otro lado tristeza, por otro lado también un espíritu positivo desde el lugar en el que nos toca estar ahora. Eso es importante. Hay varias cosas, me parece, que han dejado los números. Primero, en el aspecto político, habrá que ver qué país le va a quedar a quien es el nuevo presidente electo, aún no en funciones. Vamos a ver también qué cosas van a quedar a nivel económico, en varios niveles, que por ahí hay cosas que no se terminan de conocer aún. Sí sabemos lo que queda a nivel social, a nivel logros individuales y en ese tipo de cosas, que también vamos a tener que estar siguiendo casi como una bandera, ¿no? Como nuestra causa. Creo que es lo más importante que puede dejar estos 12 años de kirchnerismo, todos estos avances individuales y colectivos a nivel social, sobre todo, es importante defender. Y por otro lado, bueno, también habrá que ver qué es lo que hace Macri con todo eso y con las nuevas propuestas que aún no conocemos. Sabemos que las campañas del PRO se han caracterizado por eso durante toda la vida: no decir nada. Y ayer, cuando estaba en la casa de un amigo acá, de Raúl, el operador de este programa, viendo un poco todo lo que sucedía y escuchando el discurso de Macri, básicamente fue fiel a su estilo y no dijo absolutamente nada de nada. A mí me dio que pensar un poco también, porque digo, bueno, a veces tal vez las ideas no se dicen porque no están. A veces las ideas no se dicen porque no están claras, por otro lado, en el caso de que estuviesen por allí. Y a veces las cosas no se dicen porque es mejor no decir nada. Pero todo eso igual no lo sabemos, repito, no lo sabemos. Después va a haber que estar muy atentos a lo que es el rol de los medios. Sobre todo de los medios que durante toda la vida se han dedicado a plantar agenda para todos los gobiernos, estén a favor o en contra de su gestión. Hoy, por ejemplo, La Nación ya salió tempranito a marcarle la cancha a Macri en relación a las investigaciones que tienen que ver con la última dictadura militar. Ya son cosas que nos tienen acostumbrados y que hay una impunidad increíble, ¿no? En relación a eso, es algo increíble que sea La Nación un medio tan importante. Increíble cuando uno es un poco racional, ¿no? Increíble cuando uno puede usar un poco la cabeza, cuando uno puede leer un diario o lo que sea, con un poco de espíritu crítico, ¿no? Pero bueno, habrá que tener en cuenta también eso, ¿no? Cómo Clarín y La Nación, sobre todo, van a estar detrás de los pasos de Macri, o tal vez antes de los pasos de Macri. Eso es importante ver cómo va a funcionar. Por ahora Clarín ya salió, La Nación salió eso, a marcar la cancha, a decir cuáles son sus intereses, sobre todo pensando tal vez en que las cuestiones económicas, en este caso, en una de esas se vean beneficiadas, ¿no? Pero por lo menos en las cosas que tienen que ver con la historia y con algo que ese medio siempre defendió y que por ahí en los últimos tiempos no les ha sido tan favorable en ese sentido, por lo menos. Sea que estén ahí detrás de Macri para marcarle un poco las cosas que tiene que empezar a hacer, o que por lo menos para ellos son importantes, y que Macri tendrá que decidir si da lugar a la agenda que marcan o no. Por otro lado, también no solo es importante el rol de los medios hegemónicos, sino también el rol de los medios que somos más alternativos. Es importante que estemos detrás de un micrófono, hablando con responsabilidad, tratando de ser objetivos, de sacarse la camiseta que uno pueda llegar a tener o no. No es mi caso, pero es importante tratar de ser lo más objetivos posible, tratar de que las cosas buenas que se hagan, porque ojalá que haya un montón de cosas buenas que se hagan, las tenemos que rescatar, y las cosas malas que se hagan las tenemos que seguir. Lo mismo digo, hace poco tiempo hablamos de eso. No podemos estar hablando solo de lo que nos marcan los medios que dicen de lo que tenemos que hablar. No puede ser que las noticias nos pasen de largo y que nos preguntemos tal vez una semana después qué sucedió la semana anterior, porque ya no lo recordamos. No puede ser que estemos preocupados un día por algo y al otro día nos olvidemos de eso y pareciera como si no pasa nada. De eso se dedican los tipos que tienen intereses detrás de las causas. No tenemos que ser nosotros. No tenemos que ser los medios comunitarios ni los medios alternativos que no le responden a nadie más que a una idea. Tenemos que ser más responsables en eso y tenemos que ser conscientes de que tenemos un espíritu y un arma transformadora detrás de la palabra. La gente que trabaja en estos medios, por lo general, lo hace porque tiene un convencimiento en relación a una idea. Y es la palabra y la expansión de la misma la que tenemos para hacernos valer, sin importar lo que venga de agendas nacionales, o de la ciudad, o de la provincia, o de lo que sean, porque por lo general responden a otros lados. Entonces, tenemos que empezar a fortalecernos de ese lado. Sé, de todos modos, y esto creo que lo tengo casi claro sin ser un futurólogo, que los medios como este, como esta radio, vamos a tener momentos difíciles, porque bien sabemos que los gobiernos que son de derecha o de centro derecha no fomentan demasiado que estas voces se expandan. Entonces, sé justamente a partir de ayer que tenemos que ser fuertes en esto y en dar una batalla desde adentro, pero no una batalla desmedida, desmesurada y ciega, sino la batalla que realmente tenemos que dar, como decía, tratando de apuntalar las cosas buenas que se hagan, que repito, ojalá sean un montón, y después tratar de que lo malo no quede en el pasado, lo malo no quede en el olvido, no quede solo en el diario de ayer. Es necesario que hagamos eso. Este programa incluso no se dedica a la coyuntura política, ni mucho menos. Este último tiempo hemos venido hablando de eso, pero porque era necesario, creímos que era necesario, y a partir de hoy creo que también empezamos a entender que es necesario que todos nos involucremos un poco más, sobre todo los que estamos acá, hablando al aire. Otra de las cosas que hay que pensar, me parece, es el rol que va a asumir la gente que lo votó a Macri, ¿no? Habría que tratar de, tal vez ellos nos puedan enseñar a comportarse de la manera que ellos siempre reclamaron que lo que era el oficialismo, o lo que todavía sigue siendo el oficialismo, nunca les dio, ¿no? Entonces, hay que sacarse ese fanatismo, hay que tratar de ser objetivos, hay que tratar de pensar para todos y no por una camiseta. No podemos ser tan ciegos. ¿Vos lo votaste a Macri? No sé por qué todavía, pero lo votaste. Defendé entonces por qué, cuál fue tu voto. Seguilo. Seguilo. No te quedes ahí, como que el partido terminó. El partido no empezó todavía. Seguí al candidato que votaste. Hacete cargo del voto que hiciste y reclamá lo que tengas que reclamar, pero ojo, pensá que no es para vos. Pensá que es para todos. Porque cuando no es para todos, ahí está el otro, la otra parte, que no lo votamos, que no queremos nada de lo que representa, por lo menos, Macri. Yo no sé qué es lo que va a hacer Macri. Últimamente viene tirándose para defender los logros de estos 12 años de gobierno kirchnerista. Ojalá que sea así. Yo lo pongo en duda solo por toda la gestión que hizo en Buenos Aires. Durante toda la gestión de Macri yo viví en Capital Federal, o sea que más o menos entiendo de qué va la cosa porque lo viví ahí. Entonces tengo bastantes dudas en relación a ese giro a la izquierda que tuvo en los últimos tiempos. Sí sé lo que representa a nivel económico. Hoy anunció que no va a haber un ministro de Economía, sino que van a ser 6 personas las que tengan como un rango de ministro, pero que entre todos terminen decidiendo cuál es la política económica del futuro país a partir del 10 de diciembre. Ojalá que esas 6 personas no sean todas como Melconian, ¿no? Porque si no ya nos estamos declarando como un país que va derecho a la perdición. Ojalá que, si es inteligente, esas 6 personas puedan aportar ideas distintas para poder ir hacia un crecimiento. Yo me rehúso a pensar que todo va a estar mal. Me rehúso a pensar porque no quiero que eso suceda. Y me rehúso a pensar porque me parece que parte de lo que es ahora, lo que somos, la nueva oposición, tiene que empezar a dar pelea ahí. Yo creo que lo más importante de lo que nos ha dejado la elección de ayer es que durante todo este tiempo, durante toda la etapa kirchnerista, mal que nos pese o si nos gusta mejor, es que hemos venido todos hablando de política durante mucho tiempo. Puertas adentro, en las casas, con amigos, escupiendo barbaridades por redes sociales, lo que sea. La política hoy ya forma parte de la ciudadanía desde otro lugar. Los que ahora estamos como una nueva oposición, ya es hora de que nos dejemos de solo hablar, ¿no? Me parece que es importante. Yo me di cuenta a partir de ayer, tengo casi 33 años, no tengo una vida de militante activa. Sí, por ahí, de hacer cosas que creo necesarias desde que hago radio, por lo menos. Hará un poco más de 8 años. Y tal vez mi aporte, pensé que podía hacer eso y creí que podía hacer algo transformador. Tal vez lo sea, tal vez no, no importa eso ya. Pero lo que importa es que si nosotros creemos que hay cosas que se han hecho bien durante todo este tiempo, si hay cosas que realmente se han logrado y que nosotros creemos como una victoria de un gobierno, pero que no responde a un gobierno, sino que responde a un bienestar de una sociedad, entonces no podemos perder de vista todo eso y no podemos permitir que quien presida los próximos 4 años este país, por más que no lo hayamos votado y tal vez justamente por eso, nos pueda llegar a quitar todos estos logros. Es por eso que me parece importante que salgamos, que hablemos, que pensemos, que nos juntemos a pensar qué es lo que queremos, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a respetar, cuáles son las cosas que creemos importantes para una sociedad que ya ha logrado un montón de cosas y que ahora viene con un cambio. Lo elegimos, no lo elegimos todos, es la democracia. Un punto, 2 puntos de diferencia, no importa. Ganó el que más votos se llevó y en este caso fue lo que hasta el momento venía haciendo la oposición. Una oposición que viene dando pasos. Pasos en relación tal vez a muchos errores que ha cometido el oficialismo. No sé si tanto por las virtudes propias. Tiene provincias grandes que las respaldan. En Buenos Aires va a ser complicado porque está la Nación, está la provincia de Buenos Aires y está la capital federal también. Cosas que marcan agenda también, ¿no? Hay que estar atentos un poco ahí. Pero nosotros tenemos que cambiar la idea. Ya no podemos creer la revolución por tuitear. No podemos creer la revolución por juntarte a tomar una cerveza con un amigo y charlar de política diciendo que Macri es una mierda. Eso ya no existe más. Eso no cambia nada. Solo por ahí te hace ir a dormir un poco más desahogado. Ni siquiera contento, me imagino. Es hora de que nos empecemos a juntar. Pero que nos empecemos a juntar para poder entender qué es lo que queremos desde el lado que nos toca. Tal vez sea saludable. Eso lo pensaba, por otro lado. 4 años más después de 12 años de gobierno, no sé cómo hubiese quedado realmente el kirchnerismo, o el sciolismo en este caso. No sé qué hubiese pasado, no sé si hubiese llegado tan bien, si tenía resto para estos 4 años. Tal vez es bueno que este respiro sirva para acomodar las cosas. Y para que dentro de 4 años, no sé si el kirchnerismo o quién, pero que sea alguien que represente por lo menos a los que creemos que lo que se ha hecho hasta ahora es importante y hay que defender y continuar. Lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, lo que tiene que ver con los derechos individuales y grupales, sociales, lo que tiene que ver con la identidad, lo que tiene que ver con tantas cosas que hasta ahora no teníamos. Es hora de que dejemos de ser uno, unidos en un pensamiento así que creemos que es global, para ser uno solo en todo eso, para que todos seamos uno y para que empecemos a hacernos escuchar de otra manera y sobre todo para que tengamos la fuerza de defender lo bueno que se hizo hasta ahora. Sean bienvenidos a Paseo Inmoral. La gente quiere comprar luchas y ahora nos hundimos. Los derechos del trabajador han quedado deshechos. Un país quebrado, un pueblo abandonado.